Esta es la historia de un culto que no se quiere acabar. Le dije, bajen las manos, no me sigan agitando. La gente no hizo caso, se pusieron de pie, comenzaron a aplaudir y otros a alabar. Esto no quiere acabar, porque aquí manda Jehová. Levanten las manos, porque esta fiesta acaba de empezar. La fiesta se acabó, la fiesta comenzó. Esto no quiere acabar, aquí cayó el poder de Dios. Dejen las manos abajo, aquel que se quiera ir. Pero si quiere que esto siga, levanten las manos y comience a alabarlo. La fiesta comenzó, esto no quiere acabar, aquí cayó el poder de Dios. Dejen las manos abajo, aquel que se quiera ir. Pero si quieren que esto siga, ahora sí que se pone bueno esto. Todo el mundo aplaudiendo y con las manos arriba. Levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Por eso, mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso, mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Escúchalo. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Por eso, mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso, mi hermano, sigues adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba, levanta las manos. Todo el que esté en victoria comienza a aplaudir conmigo y alabar a Dios. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y alaba, levanta las manos. Dedicado a la gente del barrio Ceiba de Sidra. Y la gente de la iglesia de Dios también primitiva, la iglesia de Dios incorporada. Todo el mundo arriba. ¡Bueno!